Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Muy buenas noches a todos ustedes, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Hoy es nuestro episodio número 280. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida y también quiero saludar a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo estás, Roberto? Un placer, Ángel. Aquí prestísimo para el podcast, papá. Muy bien, y también está por aquí en la otra línea, me voy a un compañero, Iván López Ardi. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, Roberto. Bueno, aquí presto para empezar el programa, muy contento. Bueno, con muchas noticias, muchas preguntas. Creo que va a ser un programa, como siempre, muy, muy interesante. Muy bien, entonces, ¿les parece si vamos a las noticias? Y ahora, las noticias de la semana. Ok, entonces estamos con las noticias de la semana. ¿Qué tienes, Roberto, para hoy? Obviamente, platicar de la NFL, los partidos que hubo esta semana y noticias muy importantes que han surgido en la liga. Quiero platicar de la pelea del Canelo, peleó contra GGG, no me acuerdo cómo se llama este maestro, que de puro churro la vi, porque no la iba a ver, pero la vi, y mi pregunta relacionada al béisbol, es lo que ya traigo, ¿ustedes? Muy bien, Iván, ¿qué traes? Bueno, por supuesto comentar de béisbol, que está prácticamente, estamos ya casi por finalizar la temporada. Hoy tuvimos la primera jornada de Champions, creo que vale la pena tocar el punto, por supuesto. Noticias de la NFL más cualquier otra cosita que vaya saliendo en el desarrollo del programa. Bueno, pues yo para estar a tono con ustedes, pues también voy a hablar de béisbol. Tenemos ya dos equipos clasificados para postemporada, dos que ya marcaron su ticket. Tenemos entonces también, como tú comentaste, arrancó la Liga de Campeones, vamos a hablar un poquito de eso. Y voy a acompañar a Roberto en el tema pues de la pelea del Canelo. También tengo, así como Roberto tiene una pregunta de béisbol, pues entonces yo tengo una pregunta de NFL para Roberto. Venga, perfecto. Muy bien. Excelente. Perfecto. Si les late, vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el Rincón y obviamente vamos a platicar del béisbol. Ángel, ¿cómo ves esta recta final? ¿Cómo está de buena? Bueno, pues Roberto, está cada día mejor. cada día más emocionante. Ya tenemos, como comenté anteriormente, dos equipos ya clasificados para octubre. El equipo de Boston con 103 victorias. Hay que hacer notar que este equipo de Boston, esta franquicia, no ganaba 100 juegos, Roberto, desde 1946. Wow. En 1946, cuando este equipo estaba liderado por uno de los grandes bateadores de la historia, quizá el mejor bateador de la historia, Ted Williams, el equipo de Boston ganó 100 juegos. Entonces, pues bueno, estos Medias Rojas con 103 juegos, pues se convierten en el mejor equipo de Boston, digamos, de lo que va de siglo, y bueno, uno de los mejores de toda la historia. Y bueno, amenazan pues el récord de la franquicia de todos los tiempos, que si no me recuerdo está en, tengo que verificar eso, está en 111 victorias. Pero bueno, va a ser complicado. Lo que sí, bueno, ya garantizaron pase a postemporada, no así, no han garantizado todavía el sexto divisional porque, perdón, el número mágico de Boston en este momento está en 2. ¿Qué significa eso? Que cualquier combinación de victorias de Boston y derrotas de Yankees que sume 2 le da el título de división a Medias Rojas. Entonces es cuestión de tiempo, eso puede pasar. Inclusive, bueno, hoy están jugando. Están ganando Yankees, están los Yankees 3-1 en la baja del octavo. Exactamente, entonces están empezando una serie y bueno, si llega a voltear ese resultado Boston, hoy mismo estaría, ¿cómo se llama?, ganando la división, porque estaría ganando Boston y estaría perdiendo Yankees simultáneamente. Entonces, el número mágico ya quedaría reducido a 0. De todas maneras, bueno, es cuestión de tiempo, no hay ninguna duda de que Boston va a ser campeón de división. El otro equipo que ya es campeón de división y es el otro que está clasificado a octubre es el equipo de Cleveland, que bueno, lo hemos venido comentando, en esa división tan mediocre que es el centro de la Americana, ya pero no. Y entonces, bueno, las otras posiciones, pues entonces Houston en este momento tiene 4 juegos sobre el equipo de Oakland. En la Liga Nacional siguen los Bravos de Atlanta ahí bastante destacados en el primer lugar, tienen 6.5 en este momento sobre los Phillies. Chicago Cubs, en esa pelea que tienen con Milwaukee, tienen en este momento una diferencia de 2.5 juegos. Arriba Cubs y Dodgers, que ayer se montó en el primer lugar, pues entonces ellos juegan más tarde y están con apenas 0.5 juego sobre los Rockies de Colorado. Entonces, en este momento, ¿cómo estaría el playoff? Pues bueno, en la Liga Americana pues estaría entrando Boston como primer sembrado y tendría entonces que enfrentarse al ganador del Wild Card. El ganador del Wild Card, que bueno, sería un juego, de acuerdo a como está en este momento, sería Oakland visitando a Yankees, y el ganador de este mini playoff, de este juego de comodines, se enfrentaría en la serie de división contra Boston. Y la otra semifinal, pues la otra serie de división, como se llama, sería Cleveland visitando a Houston. Esto es por lo que explicamos la semana pasada, los criterios que hay de desempate entre uno y otro. Eso es en la Liga Americana. En la Liga Nacional, en este momento el juego de comodines sería San Luis visitando a Milwaukee. El ganador de ese partido de comodín visita a Cubs, que sería el primer sembrado. Y los otros dos sembrados serían el número 2 Atlanta y el número 3 Los Ángeles. Entonces Los Ángeles, por el criterio de desempate, no Atlanta. Ese sería el panorama. Pero esto, por supuesto, como lo hemos dicho aquí, puede cambiar, sobre todo en la Liga Nacional, que es donde hay, digamos... Y entonces, Iván, la situación puede cambiar pues día a día, sobre todo en la Liga Nacional, que es donde está, digamos, las posiciones están más apretadas, donde la circunstancia es menos predecible, y donde, bueno, de los comodines hacia adelante, pues... Todo, como dije anteriormente, puede cambiar de un día a otro, Iván. Así es, aunque da la impresión de que en la Nacional, a excepción de la división central y la división del oeste, ya la cosa no es tan, no habían tantos equipos en pugna, ya otros equipos ya han aflojado, pareciera que ya han aflojado, como es Arizona, por ejemplo, ya está 5 juegos, San Luis está 5.5, por lo que se ve, ¿no? Atlanta se ve bastante sólido, ¿ok? Entonces se ha ido como acortando esa paridad que había en la Liga Nacional, ya se están como que compactando un poco más los que van a llegar, por lo menos así lo veo yo. Sí, pero fíjate, por ejemplo, en la división central, por ejemplo, bueno, pues Cubs 2.5 sobre Milwaukee, y entonces el número mágico de Cubs es 10. Entonces, ¿esto significa qué? Que esa división se va a decidir prácticamente en la última serie, en los últimos días. ¿Por qué? Porque Cubs tiene 88 y 2 son 90, 150 juegos, le faltan 12. Entonces le faltan 12 y con un número mágico de 10, quiere decir que eso se va a decidir en los últimos juegos. Con respecto a San Luis, el número mágico es de 7. Entonces, bueno, San Luis todavía pudiera ganar esa división con un envión y ligando de que Cubs patine, pero por eso digo de que en la Nacional pueden pasar muchas cosas todavía. Atlanta se ve muy sólido, sobre todo porque Filadelfia está patinando. Filadelfia, que ha tenido una gran temporada realmente con ese equipo, nadie pensaba a comienzo de temporada que ahorita en septiembre iba a estar jugando por encima de 500, y está por encima de 500, está incluso por encima de Washington, pero se está cayendo, tiene apenas 3 victorias en los últimos 10. Y Washington, que es su rival directo para digamos, estar en el segundo lugar, pues lo contrario, tiene 7 ganados en los últimos 10. Y los Mets, que ya están eliminados, pero también tienen 7 ganados en los últimos 10. Entonces, todo eso ha jugado en beneficio del equipo de Atlanta, Iván. Sí, señor, así es. Así es. Entonces, bueno, como tú dices. Dime. No, que como tú decías, lástima que Filadelfia venía tan bien, ha tenido una temporada ciertamente muy buena, con un equipo realmente que no esperábamos que tuviese esa actuación, pero bueno, a la hora de la chiquita, al final, pues bueno, ahí es donde como tú también comentabas en programas anteriores, se separan los niños de los hombres. Sí, señor. Entonces, bueno, el equipo de Boston, que bueno, como comentamos hace un rato, está jugando con Yankees, va a jugar martes, miércoles, jueves en Nueva York, luego juega del 21 al 23 en Cleveland, y luego termina la temporada estos son los juegos clave, pues los juegos más importantes, desde hoy hasta el jueves en Nueva York, luego tiene del 21 al 23 en Cleveland, y luego tiene del 28 al 30 en casa, recibiendo a los Yankees. Entonces, me estaba comentando fuera de micrófono, Iván, bueno, que puede haber algún milagro ahí que puedan los Yankees meterse. Bueno, sí, pero sería realmente catastrófico. Tendría prácticamente Media Roja que perder todos sus partidos y Yankees ganar todos sus partidos, y bueno, y ahí verían. Pero realmente lo que se ve, lo lógico, es que los dos equipos van a clasificar. Uno ya está clasificado, pero va a ser campeón, que es el equipo de Boston, en su división, y el otro va a clasificar como primer wild card. Los Yankees entonces le queda esta serie, bueno, son las dos series contra Boston, son las dos series importantes que le quedan contra equipos fuertes. Vamos al equipo de Cleveland, bueno, ya está como campeón, vamos a pasarlo. En el caso de los Astros, pues entonces tienen 4 juegos sobre Oakland. Oakland todavía pudiera meterse como campeón de división. Hoy está jugando contra Seattle, ¿verdad? Y bueno, el equipo de Oakland, que está por detrás por 4 juegos, pues entonces tiene esas dos opciones. Puede ganar su división, pero inclusive para ellos sería más fácil en estos momentos, por los números, ganar el wild card, porque está detrás de Yankees por 1.5 juegos. En esa clasificación de Wild Card. De todas maneras, es otra de las buenas noticias de esta temporada, pues la la campaña que ha tenido el equipo de Oakland, que tampoco estaba en los papeles al comienzo cuando hicimos los análisis, nadie creía que el equipo de Oakland iba a estar a esta altura, pues amenazando la clasificación, y ya tienen 90 ganados. En el este, pues entonces los Bravos pues están, como dije, pues bastante cómodos a esta altura. Juegan desde el lunes hasta el miércoles contra los Cardenales, luego tienen una serie contra Filadelfia del 20 al 23 y también del 28 al 30, que terminan en Filadelfia. Entonces esas son las series más importantes que le queda al equipo de Atlanta. Al equipo de los Phillies pues le queda esas dos series con Atlanta, y le queda del 24 al 27 van a jugar en el Coors Field contra Colorado, que es otro de los equipos que está peleando por la clasificación a octubre. Al equipo de Cubs pues entonces le queda una serie desde el lunes hasta miércoles en Arizona, y los últimos tres juegos son contra San Luis en Wrigley Field. Los cerveceros pues entonces su serie más importante es del 24 al 26 contra San Luis. Entonces ese equipo de San Luis, por los juegos que le quedan contra Cubs y los juegos que le quedan contra Milwaukee, pues entonces son los dueños de su destino, y ellos pueden convertirse en el juez realmente de esta división, porque pueden determinar quién clasifica y quién no. Aparte de esa serie con Atlanta y Milwaukee, le queda entonces del 28 al 30, como dije, en Wrigley Field. Dodgers, bueno, es uno de los que está más comprometido, tiene apenas medio juego en estos momentos, y tiene esta serie contra Colorado de lunes a miércoles, y luego tiene una serie contra Arizona muy interesante del 24 al 26. Rockies, que también está ahí metido, pues entonces esta serie contra Dodgers, y del 21 al 23 van a visitar a los Diamondbacks. Ahí se va a decidir mucho el futuro de los Rockies. Pues los Diamondbacks, que están, como dije, están un poquito alicaídos en los últimos juegos, bueno, juegan contra Colorado del 21 al 23 y del 24 al 26 contra los Dodgers. Entonces ahí pudieran recortar distancia. Esa división es un caldo de cultivo, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Si Colorado saca un resultado positivo entre los Dodgers, se agarra la división. Y Arizona les puede meter una zancadilla a cualquiera de los dos. Entonces va a estar muy bueno. Esa serie va a estar muy, pero muy interesante. Así es. Y bueno, hoy estaba escuchando un podcast donde decía, bueno, en ese partido de comodines, que todo parece indicar que va a ser en la Liga Americana, entre Oakland y Nueva York, pues bueno, habría que ver. Lo lógico sería que los Yankees salieran con Severino, pero lo que pasa es que Severino en las últimas salidas estaba un poquito tambaleante. Entonces, ¿por quién se irían? ¿Se irían por Tanaka? ¿Se irían por algún otro lanzador? Y el comentarista estaba diciendo, en el caso de Billy Beane, pues entonces él va a hablar seguramente con su manager y le va a decir, mira, pon ahí a lanzar a todo el mundo. Como es un juego de vida o muerte, que no se extrañe que el manager de Oakland arranque con un abridor, lo saque de tercer inning y meta otro abridor en el cuarto, y otro abridor en el quinto, y otro en el sexto, y así con todo el mundo, con tal de ganar ese juego. Porque si se gana ese juego, el equipo de Oakland queda vivo. Si se pierde ese juego, el equipo de Oakland se despide hasta la primavera. Entonces, no importa lo que pase con los brazos abridores, ya después se verá. Ese era el análisis que me pareció muy interesante, porque realmente, pase lo que pase, Iván, la presión va a estar no en el equipo de Oakland, la presión la va a tener el equipo de Yankees, que es el favorito. ¿Te parece? Sí, claro, ¿no? Pero yo creo que los Yankees también van a salir con todo su cuerpo de lanzadores ahí presente. Y bueno, lastimosamente no se sabe nada todavía de Aroldis Chapman, pero tengo entendido que ya ha hecho algo de bullpen. Hoy también reapareció Aaron Judge después de su lesión. Y bueno, ojalá que pueda aportar algo para ese partido hipotético, que sería por lo demás interesante. Es complicado porque los bateadores de poder dependen mucho de los muñecos. La lesión de George fue justamente en el muñeco. Sí, no sé, correcto. No está fácil, no está fácil. Bueno, ok. Roberto, tú tenías una pregunta. Por supuesto. Este fin de semana estaba con mi papá. Y él estaba viendo un partido entre Yankees contra Toronto, donde Yankees era local. En una toma, sale el bullpen de los Yankees y noto que las paredes, o sea, el bullpen estaban lanzando, ¿no? Pero había una puerta que daba, me imagino, donde los pitchers salen o donde van al baño, no sé. Pero en esa pared había muchas firmas y supongo que esas firmas eran de jugadores. Mi pregunta, ¿estas firmas qué son? ¿Representan algo? ¿Qué onda? Perdón, ¿en qué pared, a qué pared te refieres? ¿La pared del bullpen en la parte de adentro? Así es. O sea, estaba el bullpen y los pitchers lanzando, pero había una puerta que estaba abierta y dentro, digamos, de esa puerta o entrando en esa puerta había firmas. Entonces me pareció, o sea, se notaba, cañón, no me dio tiempo de tomarle una foto a la tele. Sin embargo, pues okay, había firmas y quiero saber si esas firmas son de pitchers, si son de algo, si ustedes conocen o no. Pero eso es el Yankee Stadium. No tengo idea. Es en el Yankee Stadium. Bueno, no sé, desconozco, Ángel, pero no sé. Desconozco de esa pared, pero puede ser que sean firmas de varios lanzadores, pero no necesariamente todos de Yankee, sino de varios equipos, supongo. De verdad que no tengo conocimiento de eso. Puede ser a lo mejor algún pelotero que se retiró y antes de irse dejó ahí una firma, alguna dedicatoria o algo, pero la verdad que no. Tendría que verlo porque no he escuchado. No, primera noticia que tengo de eso. Okay. Sí. Bueno, y hablando un poquitico de como quería comentarte, Ángel y Roberto, sobre la triple corona. J.D. Martínez estaba en los números para la triple corona. Está de segundo en promedio, detrás de su compañero Mookie Betts. Está de segundo en jonrones, detrás de Chris Davis. Y está el líder en empujadas con 123. ¿Crees tú que sea capaz J.D. Martínez de llevarse la triple corona? Vamos a ver los números. A ver cómo está la situación. Dame un segundito nada más. Sí, porque es que, fíjate, él está con 337 de Mookie Betts contra 328 de J.D. Martínez en promedio. En un ron está dos rones por debajo de Chris Davis, que eso es, digamos que es alcanzable para los juegos que quedan. Y en empujadas le lleva un buen número, casi 10 a Chris Davis en empujadas. Entonces es interesante porque ha tenido una temporada... J.D. Martínez muy buena con Boston y bueno, es algo creo que es digno de destacar. En la Nacional no hay esa situación, puesto que hay varios jugadores ya mezclados ahí que no están compitiendo por una triple corona. Donde lo veo más difícil es en el averaje, porque la diferencia no es que sea tan grande, pero es que también faltan poquitos juegos, ¿no? Claro. Faltan como 10, 12 juegos, entonces tendría que caerse Betts, tendría que pasar dos cosas, que se caiga Betts y que Martínez batee para un promedio muy superior a 3.28 en los juegos que faltan. Y eso no es muy fácil, sobre todo tomando en cuenta que, ponte tú que el equipo de Boston se corone en esta serie contra Nueva York o en la siguiente. Después que termina esta serie, porque apenas el número mágico, como dijimos, están dos. Entonces se va a coronar en los próximos días. Entonces, ¿qué hacen los managers normalmente con sus peloteros estrellas? Que lo sientan. Lo sientan, le dan un descanso, ¿verdad? Ya viene la postemporada, tómatelo con calma, tal y qué sé yo. Y eso tiende a perjudicar a los peloteros que están yendo por este tipo de logro individual. ¿Tú te acuerdas quién fue el último pelotero de Boston en ganar la triple corona? Eso sí te debes acordar. Wow. No, en este momento realmente no. Ok, fue en 1967 y es el autor de la frase del día. Yo siempre traigo una frase importante de béisbol. Y entonces la frase es la siguiente: pienso en el béisbol cuando me levanto por la mañana, pienso en él todo el día y sueño con él por la noche. El único momento en que no pienso en el béisbol es cuando lo estoy jugando. Esta frase pertenece al último pelotero que ganó la triple corona por el equipo de Boston, que es el miembro del Salón de la Fama, Carl Yastrzemski. Ah, cierto, Carl Yastrzemski. Ese fue el último pelotero en ganar la triple corona, que también, pues, por supuesto, en ese año del 67, ganó el MVP. Y es miembro del Salón de la Fama, miembro del club de 3.000 hits. Y bueno, tiene una serie de récords importantes ofensivos en el equipo. Entonces, bueno, contestando la pregunta, creo que es posible, pero es bastante complicado, porque Mookie Betts tampoco es que va a dejar de batear para que su compañero gane la triple corona. Esa no existe. Ahí los dos van a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que los dos tienen votos para el más valioso. Martínez tiene mejor temporada global que lo que ha tenido Mookie Betts, que también se ha perdido unos cuantos juegos por lesión. Y bueno, el otro que tú mencionaste, Chris Davis, también hay que darle algunos votos. Chris Davis, el de Oakland, porque si bien ha tenido un averaje bajo, pero sí ha sido muy importante para Oakland lo que son los jonrones y las empujadas. Sí, señor. 115 empujadas y 43 para la calle. Sí, señor. Bueno, muy interesante, Ángel. Muy bueno, muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué sucede aquí. Cada vez se pone esto mucho más bonito. Bueno, y muy bonita es nuestra sección, que ya es costumbre de todas las semanas, que es el quiz para Iván. ¿Estás listo? Está listo. Bueno, esto va a ser muy fácil para ti, porque me refiero a narradores y comentaristas que todos los hemos escuchado, bien sea en la radio o en la televisión. Vamos a ver, Iván, ¿quién es el que decía por las pestañas un mosquito? ¡Opa! Oye, ahí sí me puedes ponchar, porque en comentaristas la verdad es que no. Ajá. No. Cuando una jugada era muy chiquita, bueno, ese corredor fue out por las pestañas de un mosquito. Eso lo decía quizá el mejor comentarista, lamentablemente desaparecido, el venezolano, Carlito González. Fue out quieto por las pestañas de un mosquito. También de aquella época del béisbol romántico, ¿quién decía inútil el esfuerzo? No. Ahí el pelotero. El equipo del circuito de los Leones del Caracas, Carlos Tobar Bracho. Sí, inútil el esfuerzo. Eso era cuando un jugador, un fildeador, hacía un esfuerzo muy grande, se lanzaba de cabeza, etcétera, y no lograba capturar, pues entonces, bueno, inútil el esfuerzo. Y entonces había un narrador, también lamentablemente desaparecido, que cuando un pelotero bateaba un alto fly, decía, es un bombo. Ah, ese sí, claro, por supuesto, ese sí. Ese es el recordado Beto Perdomo. Sí, señor, con mucha... uno de los más simpáticos mucha... Sí, quizá mucha de nuestra audiencia no conozca mucho de estos personajes, porque obviamente estamos hablando de béisbol venezolano, pero hay que decir que son personajes muy queridos, así como también en Estados Unidos, en las grandes ligas, hubo comentaristas como Harry Carey, por ejemplo, en Wrigley Field, en Chicago, muy querido, el hombre de los grandes lentes, en fin. Grandes narradores que marcaron un hito en cada uno de sus países, pues. Bueno, también de Beto Perdomo, cuando un juego estaba por poquito y se ponía difícil, le decía, esto está feo, muy feo. Muy feo, sí, señor. Bueno, esto está muy fácil, Iván, demasiado fácil. Díganle que no es pelota. Ah, cómo no, este Jerez. El de ESPN. Ernesto Jerez de la República Dominicana. Sí, señor, otro gran narrador deportivo, cómo no, por supuesto. Mira, comentarista del béisbol venezolano, acucioso, estudioso de los números, y bueno, y tiene formación, porque él es ingeniero. su profesión original es ingeniero. Pero él dice a veces, con esto que vi aquí, perdí la dulzura de mi carácter. John Carrillo. Ese John Carrillo. Perdí la dulzura de mi carácter. Cuando vea algún manager que hace una locura, entonces, bueno, perdí la locura mía. También del béisbol venezolano, pues entonces él decía, tiburones para encima. No, es una emoción la caballería, ¿no? Ese era el Museo, sí, señor. El Museo de la Caballería, exactamente. Un personaje también muy querido aquí en Venezuela. Y también decía, cuando alguien hacía swing, pues entonces, y no le pegaba la pelota, pues decía swing y falla. Sí, señor. Estaba así cantadito. Y por último, bueno, un personaje histórico dentro del béisbol del Caribe, miembro del Salón de la Fama, en su condición de narrador y de comentarista de béisbol. Y él decía, no se vayan, que esto se pone bueno. ¿Quién era ese personaje? Wow. El cubano Bob Canel. Ah, ok. Bob Canel decía que tuve oportunidad de escucharlo por la radio varias veces. No se vayan, que esto se pone bueno. Y entonces, bueno. Ha terminado por hoy la sección de béisbol y yo le digo a la audiencia, bueno, no se vayan, que esto se pone bueno. Sí, señor. Okay. No hay mucho, ya. Ajá. No, perdón, es que yo quería preguntarles. Había un comentarista mexicano que le decían el mago Septién. ¿Lo escucharon? ¿Había una bebida de él? ¿No? Nada más no. Un comentario. El mago Septién, un señor que, bueno, ya murió, pero él comentaba en los 50s y 60s partidos de béisbol y le decían el mago porque en varias ocasiones, pues, como él comentaba los partidos en la radio, pues la transmisión no llegaba. Entonces lo que él hacía es que veía el partido, veía como un Dodgers, no sé, San Francisco habían jugado, y entonces hacía la narración entera del partido sin haberlo visto. Obviamente inventaba todo, llegaba al marcador y al marcador final del partido. Pero nada más quería comentarles eso. Ah, ok, entonces lo narraba en diferido. Sí, pero lo inventaba. Vamos a decir que hoy jugó a las 7 y ya terminó. Sí. Todo lo, sí. Lo no llegaba a la transmisión en ese entonces. Entonces, ajá, él narraba el partido, pero inventaba todo. Y al final de cuentas, si terminó en 9-2, pues él inventaba lo necesario para que llegaran a 9-2. Por eso, exacto, le decían el mago Septién. Él agarraba, seguramente tenía alguien que le pasó un box score, y en el box score tenía, bueno, quien hizo la carrera en Kenny, entonces, bueno, pues iba elaborando. Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí. Bueno, realmente yo te hablo por mi experiencia. El béisbol por radio tiene muchísimo más sabor que verlo por televisión. O sea, verlo por televisión, obviamente, tú estás viendo la jugada, te das cuenta, pero entonces el narrador no tiene por qué, entonces se pone a hablar de otras cosas y se pone a hablar de sabermetría y de esto y aquello. Pero entonces, bueno, por la radio es distinto, porque justamente el narrador te tiene que transportar como que si tú estuvieras viendo el juego. Entonces, es mucho más bonito escuchar un partido de béisbol por radio que escuchar al narrador por televisión. Claro, la televisión tiene su ventaja, tiene los replays, tiene todas estas cosas, los distintos ángulos, pero yo que crecí oyendo béisbol por radio, te digo, yo soy un enamorado de la radio, siempre trato de oír partidos por la radio. Inclusive por internet tú tienes opción de escuchar muchos partidos por radio también. Ok, venga, muchas gracias. Bueno, entonces ha terminado esta sección, Iván, a menos que tenga algo más. Bueno, que te olvidaste de un personaje muy especial que decía, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal fanáticos? El deporte vuelve a unirnos, hoy en lo mejor de la semana. Bueno, ese era que también compartió muchos juegos de Grandes Ligas por radio con Bob Canel, ese era Juan Mené. Juan Mené, un señor del béisbol. Juan Mené, bueno, sí, señor. Es Juan Mené porque todavía está trabajando, todavía está activo. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Juan Mené. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de tema drásticamente. Vamos a hablar de de otro tema interesante, ya pasando el béisbol, vamos a hablar de la Champions, Ángel, que la Champions empezó hoy. Bueno, con mucha fuerza, y bueno, con mucha ilusión de muchos equipos, obviamente, de emprender una nueva travesía en esta carrera por la orejona. Así es. Bueno, comenzó y con un cambio con respecto a los años anteriores, que es con horarios diferentes. Por ejemplo, aquí en Caracas los partidos normalmente de Champions se jugaban a las 3 de la tarde y entonces se jugaban simultáneamente. Ahorita lo que hicieron fue que arrancaron los partidos a la 1 de la tarde y lo hicieron escalonado. Entonces tú podías ver un juego y después al terminar veías el otro. Entonces hoy hubo acción en los grupos 1, 2, 3 y 4. En el grupo 1, el Brujas de Bélgica recibió al Borussia Dortmund y perdió 0-1. Y también el mismo grupo, Mónaco, recibió al Atlético de Madrid y perdió también 1-2. En el grupo número 2, el Barcelona recibió al PSV Eindhoven de Holanda en el Camp Nou y le ganó 4-0 con hat-trick de Lionel Messi. Y el Inter, que tiene mucha aspiración en esta Champions, pues entonces el Inter de Milán, también en el mismo grupo, recibió al Tottenham Hotspur y ganó por 2-1 allá en Milán. Grupo número 3, Liverpool, con un gol de Roberto Firmino, un verdadero golazo. Un partido que estaba empatado al minuto 92, llegó Firmino, que había entrado de sustituto, y entonces marcó el gol en el minuto 93. Liverpool 3, Paris Saint-Germain 2. Y en el mismo grupo 3, esto no sé cómo pronunciarlo, Kerbegna Svesta 0 y Napoli de Italia 0. Y por último, el grupo 4, Galatasaray recibió al Lokomotiv y le ganó por 3-0. Y el último partido fue empate a 1 entre el Schalke 04 y el Porto de Portugal. La Champions League continúa mañana con el partido del grupo 5. El Ajax de Ámsterdam recibe al AEK de Atenas y el Benfica recibe al Bayern de Múnich. En el grupo 6, Shakhtar Donetsk recibe al Hoffenheim y Manchester City, uno de los favoritos para ganar la Champions de este año, recibe al Olympique de Lyon. En el grupo 7, Real Madrid recibe a la Roma y el Victoria Pilsen recibe al CSKA de Moscú. Y por último, en el grupo 8, Valencia recibe a la Juventus, buen partido, Cristiano Ronaldo regresando a España para jugar Champions, y el Young Boys de Suiza recibe al Manchester United de Mourinho, que tiene que hacer los labores en esta Champions League porque en la Liga le está yendo bastante mal. Bueno, ese es el panorama de Champions, Iván. Sí, señor, muy interesante de por sí. Bueno, vamos a ver qué nos depara los partidos, porque se me hace más interesante de la jornada de mañana, pues por supuesto el partido de la Juventus y el Valencia. La Roma viajando a Madrid, partido muy duro, muy difícil. Ya sabemos lo que hizo la Roma la temporada pasada eliminando al Barcelona. Y bueno, nada les extrañe que tenga las mismas pretensiones este año de sacar a Real Madrid. Sí, son los partidos que se me hacen más interesantes en la jornada de mañana. Porque los demás son, yo creo que son partidos de relleno, o son partidos fáciles para los equipos más fuertes, pues. Entonces, no creo que haya mucho que decir de este grupo. Bueno, y déjame ver aquí si sale la próxima, de una vez la próxima jornada, pues entonces va a haber parón. Y entonces la próxima jornada dice, a ver, no tengo aquí la próxima jornada. Les dejo esa información. Ah, no, perdón, aquí está, el 3 de octubre. El 3 de octubre se reanudaría entonces con los partidos de esta semana, pues entonces habría un parón hasta el 3 de octubre, Iván. Ok. Perfecto, bueno, tenemos tela que cortar entonces. Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué más tienes tú, Iván? Porque yo quería hablar con Roberto de boxeo. Ok, perfecto. Magnífico. Solamente, bueno, nada, decir que, bueno, Boston le ganó, los Yankees, perdón, al final ganaron 3-2 a los Medias Rojas, asustados en el noveno inning, pero bueno, ya se acabó el partido. Eso era todo. Continúa el número mágico en 2, entonces. Exactamente. Bueno, yo no pude ver la pelea de Canelo, pero tengo entendido que fue muy interesante, fue muy buena. Bueno, y los dejo para que por favor la comenten. Okay. Adelante, Robert. Muchas gracias. Adelante. Pues nada más comentarles. Yo no me entero de la pelea sino hasta el mismo sábado. Aquí en nuestro grupo de WhatsApp la platicamos. Y entonces estuve con mi familia para el grito, que es la festividad de la independencia de México el 15 de septiembre. Y pues, ¿saben qué? Pues entre la cena y esperar por el grito y toda la celebración, pues dicen, vamos a ver la pelea. Dije, yo la verdad, hace mucho que no veo pelea de box, salvo verdaderas peleas de box donde, por ejemplo, Dinamita Márquez o Infinito López, pero pues con el Canelo yo mucho lo ligo con que le ponen bultos para pelear, etcétera. Pero bueno, el chiste es que veo la pelea y yo, a mi parecer, siento que no el Canelo no ganó. No sé si tú sientas lo mismo, Ángel. Creo que GGG, o este lituano, tuvo más, mejores rounds, inclusive los últimos dos rounds fueron mejores para él, y que entonces se debió haber revertido la decisión, en vez de que el Canelo ganara, que el GGG ganara. No sé cómo lo viste. Sí, mira, bueno, en primer lugar, me llamaba la atención esta pelea porque yo no pude ver la primera, pero sí había leído algunos comentarios y había escuchado también en la radio, hay un programa que es de boxeo aquí, que lo dan los días sábados. Entonces habían estado hablando de que Golovkin, que es el nombre del boxeador kazajistán, que Golovkin había ganado la primera pelea, que se la habían quitado, ¿no? En la primera oportunidad que pelearon, en septiembre del año pasado, hubo un juez que le dio la pelea a Golovkin, el otro dio empate, y después había una juez que la señora dio, bueno, fue un escándalo, porque dio 8 puntos a favor del Canelo. Entonces, bueno, al final, no es que se sumen los puntos, sino que lo que dé cada uno, pues eso se suma. Entonces, si hay, digamos, dos jueces que le dieron la pelea a uno, no importa por cuántos puntos, pues entonces ese peleador gana. Entonces, en este caso había, pues entonces, decisión dividida, y el otro dio empate, entonces se declaró como empate la pelea anterior. Y entonces, bueno, yo tenía pues esa curiosidad de ver cómo venía el Canelo, que debería venir picado, pues para tratar de demostrar de que él era el campeón, aunque el otro también era campeón en otra categoría. Entonces, lo que yo vi, pues fue primero una pelea muy, muy interesante, en el sentido de que en ningún momento ninguno de los dos peleadores pues se escondieron o buscaron apoyarse contra las cuerdas o perder tiempo o caer en clinch, sino que, bueno, más o menos se vio un Canelo que siempre iba hacia adelante tratando de buscar a Golovkin, pero Golovkin esperándolo, tratando de contragolpear y de, sobre todo, de colocar su golpe de derecha, que él tiene. La característica de Golovkin es que tiene más potencia en las manos. Él es más noqueador que el Canelo es un poco más técnico. Entonces, el Canelo tuvo un problema que desde muy temprano, creo que fue desde el round 3, recibió un corte en la ceja izquierda. Entonces ahí la esquina tuvo que trabajar mucho en esa herida para que no se le cerrara el ojo. Yo creo que a medida que fue avanzando la pelea, Canelo fue ganando rounds, y yo creo que no solo los últimos dos, sino que los últimos tres. Yo vi un Golovkin que reaccionó en el round número 10, estuvo a punto de tumbarlo, y yo creo que los últimos tres rounds sí fueron para Golovkin. Pero yo creo que si hace un balance de toda la pelea, uno tiende a quedarse con lo que uno vio al final, y es que Golovkin dominó el final, pero la pelea duró 12 rounds. Entonces yo creo que cuando tú haces el balance de los 12 rounds, ahí lo lógico hubiera sido o bien un empate o bien victoria del Canelo, pues sí creo que ganaba los puntos. Lo que sí me parece que dado como está el ambiente y que la gente criticó un poquito la decisión de nuevo, no me extrañaría nada, Roberto, que el año que viene tengamos un triple G contra Canelo número 3. No me extrañaría. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en que lo que más recordamos es los últimos rounds. Y sí, yo vi una pelea más balanceada. No te puedo decir que fue a favor del Canelo. Sin embargo, sí vi en los 10 primeros rounds una pelea mucho más balanceada para ambos lados. No hubo para mí un favorito. Ahora, fíjate que yo pienso que con la primera pelea que me entero que hubo un empate y esta que ganó el Canelo, pues es lo que hicieron básicamente para, o en mi parecer, yo creo que lo hicieron para que hubiera una tercera pelea. Y entonces, de la misma manera que hubo peleas entre Dinamita Márquez contra Pacquiao y Julio César Chávez contra otros y Tyson contra no me acuerdo quién, aquí implementan una tercera pelea para seguir ganando billetes, ¿no? Y así va a ser eterno y eterno. Pero bueno, disfruté la pelea. Creo que Golovkin no era un bulto. Sí podía haberle ganado. Inclusive pudo haberlo tumbado en una ocasión. Pero bueno, sí disfruté la pelea. Sí. Fue muy interesante, la verdad. Mira, y como siempre que se pelea en Las Vegas, pues entonces había las celebridades. Yo vi, por ejemplo, estaba Tyson en primera fila, en el ringside, y estaba también LeBron James. Yo no sé a quién más viste tú por ahí. Will Smith. Will Smith. Ok. Sí. Esas celebridades siempre se dejan ver ahí. Esos asientos son costosísimos, los de ringside. No sé, han de costar unos $20,000 o algo, la verdad no sé cuánto, pero sí, la neta es muy caro. Y una pregunta, ¿cómo han recibido en México el resultado? ¿Han estado de acuerdo? ¿Qué comentan en los medios de comunicación, en la televisión? Pues mira, con mi familia se dijeron que el Canelo no había ganado, que quien lo había hecho, que se les hacía injusto. Yo puse ya mi comentario. Y los comentarios que oí en días posteriores, muchos estaban a favor del Canelo. Entonces, no decían comentarios muy certeros y solamente como que les embriagaba la emoción. Eso es lo que yo vi. Ok. Sí. Muy bien. Va. Está bien. Señores, ¿qué les parece si no hay alguna otra noticia más? Vámonos a un corte, regresamos para platicar de la NFL. Ok, ya venimos. Gracias. En un momento continuamos. Muy bien, estamos de vuelta en el Recón de Fanático para nuestra última sección, por supuesto, de la NFL, Roberto. Muy interesante, una semana muy buena. Me acordé mucho de ti el domingo, cuando, bueno, el partido que me tocó ver, porque Fox transmitió justamente el de Pittsburgh contra Kansas City. Y bueno, yo en el primer cuarto te mandé un mensaje diciéndote que la cosa iba 21-0 y decía, bueno, esto pinta feo para Pittsburgh. Sin embargo, bueno, mira, fue un partido muy bueno, muy interesante, donde Pittsburgh pues vino de atrás, pero aún así no fue suficiente y Kansas City los derrota. Y ahora pues parece que el tema central es que ahora no solamente Le'Veon Bell es el tema neurálgico aquí, sino que también se ha sumado Antonio Brown después de unos comentarios ahí que le hicieron, en fin. Yo creo que ahorita, bueno, no es tu comentario sobre lo que está pasando en Pittsburgh, que parece que es una tempestad, pero el equipo no lució muy bien al principio, la defensa muy floja, y teniendo las armas, bueno, vi un partido muy bueno de Juju Smith-Schuster, me gustó mucho ese partido, y bueno, te cedo la palabra para que nos comentes de esto y mucho más. Pues sí, definitivamente vi el partido, no me lo iba a perder, y sí, estaba bastante triste después de que le clavaran 21 puntos, pero luego lo que hicieron fue generar un ajuste donde metieron mucho más a Jesse James, donde Jesse James fue el principal receptor por parte de Roethlisberger, con corridas largas, lo que normalmente lo vemos dentro de Jesse James, y esto es mucho porque le hicieron una doble cobertura y a veces triple a Antonio Brown, que lo limitaba. Aunque Roethlisberger tuvo 19 intentos de pase a Antonio Brown y solamente generó 9 para 67 yardas con 0 touchdowns, definitivamente nulificaron el ataque aéreo y dejaron correr Kansas City de manera muy inteligente al ataque terrestre, que cuando llegaban a la zona roja se cerraban filas y evitaban que el ataque terrestre corriera, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en un pitch? Pittsburgh tiene muchísimos problemas. No nada más con Le'Veon Bell, que decidió no jugar en la segunda semana, con lo cual ya lleva $1.7 millones que no ha redimido de sueldo y se ve que va a seguir así eternamente porque no veo por dónde. Sino también este tipo de derrotas que duelen muchísimo y le está afectando a los Steelers. ¿Cómo? Para mí, siento que los Steelers tienen un gran problema, no en la ofensiva, que es muy explosiva. O sea, el hecho es que Pittsburgh pudo meter 37 puntos, 21 de la misma manera en el segundo cuarto, y pudo hacer algo. Pero el gran problema es la defensa. Y no hablo de una posición, no hablo de una jugada, sino hablo de fundamentos. Los Steelers fallaron literalmente muchísimas tacleadas. Era impresionante ver cómo los Steelers se lanzaban y no conectaban directamente a los jugadores. Fallaban tacleadas, pero como de risa. Y yo creo que es de ahí esa desesperación. La defensa antes era el baluarte de los Steelers. Ahora es todo lo contrario. La defensa no ha sido lo que ha sido en años anteriores, donde tenían el mejor número de yardas permitidas por aire, por tierra, el número de capturas, fumbles, cómo era la defensiva número uno de la liga. Ahora los Steelers están perdidos, ¿no? Y entonces mucho veo que es esto. No existe realmente el gran potencial que tienen en jugadores como Bud Dupree, Artie Burns, no sé, la ausencia de Ryan Shazier está afectando también. Entonces yo veo lamentablemente que esa defensa que controlaba a la ofensiva rival y que ganaba campeonatos, hoy en día se esfuma. Es por eso que de repente parece que los Steelers el año pasado llegaron contra Jaguares y todo el mundo dábamos de favorito a los Steelers, y los Jaguares levantaron la mano diciendo, oye, nosotros le ganamos a los Steelers 37-9 en temporada regular, ¿por qué creen que van a ganar? Y perdieron. Y pasó lo mismo. Yo creo que ese es mi sentir. Ahora, existen otros problemas también, ¿no? Por ejemplo, Antonio Brown. Antonio Brown se enchila. Es como un bebé. El lunes, ayer, pierde práctica, ¿no? Normalmente deben de ir los lunes es un día de descanso, Sin embargo, como van a jugar la próxima semana en un lunes por la noche, se determina que pues, los jugadores tienen que ir a prácticas, ¿no? Para que el martes puedan llegar a descansar, lo que no fue así. Entonces, Antonio Brown decide no ir justamente por un berrinche, ya que un ex empleado de los Steelers, que estuvo hasta el 2017, dice que Antonio Brown realmente es lo que es, es un Roethlisberger, ¿no? Entonces, se enchila Antonio Brown y tuitea, ah, sí, pues ¿por qué no hacen un trade por mí y vamos a probarlo? Entonces, pierde la cabeza dentro, fuera del juego, del campo, perdón, fuera del campo, como pierde la misma dentro del campo. Y esto es porque se le va encima al coordinador ofensivo de los Steelers durante el partido y le reclama airosamente. La cámara lo captó. Entonces, no sí, señor. ¿Por qué fue así? Sin embargo, yo sí creo que fue algo pésimo. Entonces, sí estoy triste porque obviamente yo siempre le voy a ir a los Steelers, no importando si sé que van a perder, siempre le voy a ir a los Steelers, y hoy en día los Steelers no son lo que eran de antaño. ¿Tú qué opinas? Así es. Sí, bueno, precisamente eso, ¿no? No es el equipo. De hecho, yo en el Fantasy tenía la defensiva de Pittsburgh, y wow, dije, no, pues, ¿qué pasa? Este no es el mismo equipo que tenía, que se caracterizaba por tener la mejor defensa de la NFL junto con los Ravens. Te recomiendo que hagas lo mismo que hiciste con el otro running back y lo cambies esa defensa por razones técnicas. Bueno, ya cambié la defensiva de... Sí, ya la cambié, obviamente, porque no están pasando por un buen momento y bueno. Pero sí, está es preocupante la cosa en Pittsburgh. Yo me imagino que pero tienen el equipo como para hacer más cosas, pero bueno, ahorita no, como decimos aquí, no están dando pie con bola. Por otro lado, me encantó la actuación de este muchacho Pat Mahomes. Seis pases para touchdown, me pareció increíble. Bueno, hasta los momentos se ve bien plantado, tiene buenas piezas, tiene buen lo ayudan en el ataque terrestre y ataque aéreo, pues excelente con este Tyreek Hill. Wow, que es un tipo sumamente rápido y que bueno, está carburando muy bien. Sammy Watkins, Travis Kelce, bueno, tiene un equipo muy bueno. Karim Hunt, creo que este equipo está interesante, de verdad. Vamos a ver si no se desinfla por el camino. Sí, ahora, Mahomes, que me hizo la pregunta Ángel antes de la temporada, que si era bueno o no, y entonces yo cuestionaba, tengo que admitir que sí, el chavo es bueno, que sabe identificar perfectamente las debilidades de las defensivas rivales, y las explota, tanto que es el primer quarterback que en sus dos primeros partidos de temporada hace 10 touchdowns. Y eso hace que rompiera un récord, ¿no? El siguiente era Peyton Manning en el 99, o 98, cuando fue su primera temporada, e hizo 9. Este maestro hizo 9, de 10, perdón. Sin embargo, sí. Nada más yo pondría en cuestión si puede hacer este ataque ofensivo explosivo contra una defensiva realmente buena. Porque cuando jugó contra cargadores, Joey Bosa salió lesionado en el primer cuarto. Y entonces tuvieron que ajustar los cargadores, y también lo hizo Kansas con Andy Reid como su head coach, que es totalmente ofensivo, y los destrozó. Y ahora lo hace de la misma manera con Pittsburgh, que pues, la verdad la defensiva fue en el nabo. Entonces, yo no digo que hay que ponerlo como un quarterback de banca. Sí digo que cuando haya un partido con una defensiva rival fuerte, ahí vamos a ver de qué está hecho. Sí, señor. Y Roberto tiene un brazo muy, pero muy, muy educado. También me di cuenta de eso. Sí, pero también es chavo. Y es verde. Y está rookie. Él hizo un touchdown, no me acuerdo si fue la primera o la segunda semana, donde le pudo haber pasado ese balón a un receptor. Y en vez de eso, él decidió hacerlo. Por la gloria, por lo que tú quieras. Eso no puede ser dentro de un quarterback. Sí, claro, por supuesto. Chabón te lo regañaron, pero bueno, eso sería. ¿Sí? Así es. Antes de pasar a otros partidos, comentar una noticia, perdón. Josh Gordon, ex receptor de Cleveland, no fue cortado por Cleveland, pero sí le anunciaron su salida y Nueva Inglaterra lo integra. Es un gran movimiento, Iván, tengo que admitirlo. Josh Gordon estuvo en la segunda ronda suplementaria del draft del 2012 e hizo maravillas en Cleveland. El gran problema que tuvo por dos temporadas, la 2015 y la 2016, fue castigado de la liga y tenía prohibido jugar, mucho por sus problemas de adicción a las drogas. En esta ocasión lo corta Cleveland por varios motivos, no por uno, por varios. El primero, se lesiona su brazo en un shoot promocional para un anuncio. Lo que ellos tienen por contrato es de que para cualquier cosa promocional tú debes de calentar como si estuvieras en un partido, y lo cual no hizo. Eso fue uno. Dos, llegó tarde a las prácticas del domingo, lo cual les enchiló, porque estaba en Nueva Orleans, no estaban en Cleveland. Y entonces Cleveland se actuó y dijo, ¿saben qué? Busco un trade. Lo hizo con Patriotas, reciben una selección de quinta ronda del 2019 y una selección condicional de séptima ronda del 2019. A cambio viene a Josh Gordon a Patriotas. Y también la quinta, el pick de la quinta ronda, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Iván? ¿Tú crees que es una buena adición? Bueno, cuando son jugadores problemáticos, me da un poco de temor. Porque, bueno, hay que ver si ponen al equipo por delante o si es más por ego personal. Ahora, yo lo que no he entendido en Patriotas es por qué, o sea, se han cargado de receptores. Fíjate que adquirieron también a Corey Coleman, que también fue receptor de Cleveland Browns. Tienen ahorita un exceso de receptores. Y Edelman se va a reintegrar en la semana número 4, en la 4 o en la 5. Entonces, bueno, yo no sé qué va a pasar en ese equipo, porque realmente tienen demasiados receptores. Sí, pero también tienes que ver que Tom Brady no está haciendo los puntos, los pases que está haciendo. ¿Por qué? Pero, y lo podemos tomar, ¿no? ¿Por qué Jacksonville le gana a Patriotas? O sea, ¿porque la defensa hizo mal o qué? Fue mucho porque Tom Brady no está teniendo los niveles que tenía antes. Sí, claro. Chris Hogan tuvo dos recepciones para anotación en ese partido, pero no pudieron hacer mucho más. Inclusive los Jaguares obligaron en una secundaria agresiva y feroz a Tom Brady a correr. ¿Tú cuándo has visto a Tom Brady correr? Corrió 3 veces para 10 yardas, Iván. Tom Brady siempre se queda en su bolsa de protección y no se mueve. Sin embargo, ahora lo hicieron correr. Entonces, la primera semana, pues sí le ganaron a Houston, le ganaron cómodamente, pero ahora con Jacksonville les demostraron diferentes cosas, y no nada más va para eso. Quiero que veas que tuvo dos capturas, y una de esas capturas fue fuertísima realmente por parte de Dante Fowler de Jacksonville. Entonces, yo lo que creo es, como siempre, Patriotas es un equipo que Brady se baja el sueldo, porque lo gana en otras cosas, para hacer que jale Patriotas a jugadores y sean buenos, que no es la misma cosa que un Seattle, que realmente el contrato que tiene Russell Wilson evita que puedan jalar a otros jugadores, ¿no? Es el efecto Manning que siempre hemos platicado. Sí. Tal cual, así es. Este partido, por ejemplo, de Nueva Inglaterra contra Patriotas, fue buenísimo. No tuve oportunidad de verlo, pero yo tampoco lo puedo ver. Tuvo una gran actuación con 377 yardas, 4 touchdowns, una intercepción, y además corrió para 35 yardas, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que la defensiva de Nueva Inglaterra fue totalmente nula. No tuvo ninguna captura, sí tuvo una intercepción y sí tuvo la recuperación de dos fumbles, pero necesitan hacer algo. Entonces, con esto se pone Jacksonville como el mejor equipo de la conferencia americana. Sí, señor, y fue una fue digamos que la revancha del del partido de división del año pasado, pues tomaron la revancha. ¿Sí? Y lo que sí es cierto es que Nueva Inglaterra en el estado de la Florida le va muy mal. Siempre que baja a la Florida, Nueva Inglaterra pierde. ¿Sí? Así como no, el año pasado perdió con Miami, ahora pierde con Tampa. Parece que los aires de la Florida como que tampoco le sientan muy bien. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ahora un poquito sobre las noticias interesantes, Roberto, de los titulares, y es que, bueno, lo de los Vikings contra Green Bay ocasionó la salida del pateador Carlson, y ahora firmaron a Dan Bailey, el ex vaquero. Pateador mucho más seguro, con mucho, o sea, otra cosa, un veterano, pero que le da mucho más seguridad. Porque lo agarré en el fantasy en lo que me enteré de la noticia. Eres hija de tu madre. Eres un sniper, nada más estás en búsqueda de ver qué jugador. Pues es que sí, tenía al pateador de Pittsburgh, pues yo estaba viendo ese juego y vi que falló un gol de campo y lo criticaron mucho y tal, y entonces que es un pateador muy seguro normalmente, pero bueno, como que no está teniendo su año, entonces viva, bueno, lo vi. ¿A quién? A Boswell, tú hablas de Boswell, a mí Boswell nunca me ha gustado. Boswell, lo agarré, pero entonces como no estuvo bien en ese partido, pues entonces me enteré de esa contratación y bueno, véngase Bailey para acá, vamos a ver cómo me va. Dan Bailey, no, Ángel está muy pendiente. Fíjate que agarró a James Conner y ahora no quiere hacer ningún trade. Hizo un trade por James Conner y ahora no lo quiere. No quiero hacer trades canica. Estoy dispuesto a escuchar ofertas, pero ofertas serias. No ofertas que me provoquen que se me muevan los intestinos y me venga un vómito. Bueno, en mi otra liga sí logré agarrar a James Conner, pero en esta no. Pero bueno. Eso es otro tema. Eso, bueno, es un tema interesante porque fue un partidazo ese Vikings contra Green Bay. Wow. Que de paso en ese partido hubo un castigo de la NFL contra Clay Matthews por violencia. Ajá. Ahí voy yo porque mi pregunta de la semana va con ese punto. Okay. Aprovecho y hago la pregunta. Sí, por favor. Mira, ok. En realidad son dos preguntas. Una es que me explique un poquito esta regla de violencia excesiva contra el quarterback, que no lo entiendo muy bien en qué consiste, porque lo que yo he visto aquí, hay declaraciones de linebackers, del propio Clay Matthews y de otro linebacker aquí, que se llama, un segundito, el de los Minnesota Vikings, se llama Sheldon Richardson, ¿no? Entonces Sheldon Richardson dice, bueno, nosotros tenemos unas instrucciones y en las prácticas de la semana se nos dice que tenemos que jugar físico, o sea, tenemos que jugar rudo, ¿verdad? Y entonces de repente resulta que tenemos que ser sensitivos a un jugador en el campo, en este caso el quarterback. Entonces lo que dicen los números es que los penalties por este concepto, en la primera semana hubo 15 infracciones de este tipo pitadas y en la segunda semana 6. Entonces eso compara con, por ejemplo, la misma semana 1 y 2 del año anterior, por ejemplo, en el 2017 fueron 7 contra 15 y en la segunda semana fueron 2 contra 6, es decir, estamos mucho más del doble. Entonces, si esta tendencia continúa, de 15 y de 6, si eso lo proyectamos al final de la temporada, daría un total de castigos por este concepto de 173 castigos, y eso sería la cifra más alta de la historia. Eso compara con, por ejemplo, en el año 2017 hubo 109, y en otros años anteriores, 92, 103, etcétera. Entonces, Mi pregunta es primero, ¿qué es lo que está pasando en el 2018 para que se disparen tanto estos castigos? ¿Es que la regla no existía o se está aplicando ahorita de una manera más, digamos, más estricta? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, en realidad son tres preguntas. La primera, que me expliquen la regla. La segunda es, ¿por qué está disparado estos números en el 2018? Y la tercera es, ¿eso no va contra la esencia del juego? Porque se supone que la esencia del juego es un juego físico. Entonces, esas son mis tres preguntas de la semana. Ok, muy bien. A ver, te voy a responder la primera y luego me echas las otras dos. Hace unos años, hace como 10 años, Hines Ward, receptor de los Steelers, en un partido contra Cincinnati, estaba en el equipo los equipos especiales, y entonces patea, recibe uno de los Steelers y viene corriendo, y entonces él viene apuntando a un corredor indefenso de Cincinnati, le pega de tal manera que lo vuela y le rompe la quijada. A partir del término de la temporada, se reúnen los referees y determinan la regla Ward, ¿sí?, en la cual un jugador no puede atacar a un jugador que no tenga, que sea indefendible, ¿no? O sea, que no se pueda defender porque no está viendo el golpe, ¿no? ¿Sí? Con base en esa jugada, en esa regla, se han ido modificando diferentes reglas para proteger a los jugadores. Uno, que no se pueden defender, o sea, que ni siquiera vean por dónde le van a pegar. Y el segundo, a los pateadores. Y en tercero, a los quarterbacks, ¿no? Los pateadores, obviamente, pues no tienen nada que ver, ¿no? Apenas si taclean o no reciben el balón, además lo despejan, etcétera. Pero los quarterbacks, sí. Y esto devenga de otra regla que salió el año pasado, en la cual tú como defensivo no puedes taclear a un rival de manera excesiva. Esto es a juicio y consideración del árbitro, de manera violenta. O sea, sí lo puedes taclear y detener su movimiento, pero no puedes, por ejemplo, taclearlo, levantarlo y azotarlo contra el piso. Eso ha pasado muchas veces. O en el caso de los quarterbacks, como le pasó a Clay Matthews, es de que él puede ver si el quarterback o no tiene el balón. Si ya no tiene el balón, él tiene que detenerse o desviarse para evitar lastimar o lesionar al quarterback. Eso fue lo que pasó. Clay Matthews se siguió derecho como tren, no se paró y le pegó con el casco directito, y eso fue la violencia. Es por eso que la jugada de Clay Matthews ya fue catalogada como de capacitación para los referees, para los entrenadores, para los coaches en toda la liga, ¿sí? Entonces, la violencia antes pues no se medía. Pues era parte de esto, pero realmente la NFL es un deporte violento. No tienes un deporte violento, sería el ballet, no no la NFL. Entonces todo esto devenga desde la regla Hines Ward. ¿Respondí tu pregunta? Sí, la primera. La segunda era, ¿por qué están tan disparados los números en este 2018? Porque tienen una consigna los árbitros, tienen instrucciones de evitar que los jugadores hagan este tipo de cosas. La semana pasada, un jugador de Nueva Orleans fue expulsado cuando dos veces en el partido se le declaró un penalti por haber hecho este tipo de jugadas violentas. Creo que fue, no me acuerdo contra quién fue, creo que fue contra un corredor de Tampa y luego con un receptor o el quarterback, ¡pum!, sale para afuera. Entonces lo tienen que hacer de esta manera porque de lo contrario los jugadores lo van a seguir haciendo. Ese fue el problema el año pasado. Algunos árbitros sí ejecutaban la regla, otros no la hacían, otros a veces sí, otros a veces no. Entonces hoy la liga dijeron, tenemos que protegerlo. Porque quiero que veas, Ángel, cuál es el problema real. La liga ha sido demandada en varias ocasiones por jugadores que dicen, y con pruebas médicas, de que ellos ya no pueden hacer nada en la vida por el exceso de violencia que les ha causado contusiones, se llama, perdón, en español, y que les ha agregado. Entonces, la liga tiene una demanda ahorita por $800 millones por 20 jugadores que la va a perder. Entonces, lo que están tratando de hacer es evitar en la medida de lo posible esto para evitar también futuras demandas. Pero bueno, es como un todo, ¿no? Ajá, y esto que decía el jugador de los Vikings, que bueno, a mí me enseñan desde que estoy en el college, etcétera, y también en el profesional, me enseña que sea rudo, que sea duro, que sea físico, y resulta que cuando lo hago en el juego, pues me penalizan. Entonces, la pregunta es, ¿eso no va contra la esencia del juego? Totalmente de acuerdo. Por eso yo amo el fútbol americano. O sea, porque me gusta que se peguen duro, etcétera. Es un deporte violento. Y eso se enseña, no te puedo decir que desde chicos, o sea, desde Bantam Junior y todas las ligas Peewees y todo, para niños no se enseña. Pero sí se empieza a enseñar en chavos de 10, 12 años y se viene haciendo. Eso pierde la esencia. Pero esto tiene un trasfondo. Es la NFL no quiere más demandas. Los coordinadores defensivos le dicen, por ejemplo, a Sheldon Richardson, que pasó un buen tiempo en Jets y luego se fue a Seattle, le decía, oye, ¿sabes qué? Tú a ese jugador me lo vas a cazar y le vas a pegar duro, ¿sabes qué? Y le vas a dar sus cariñitos al quarterback para evitar y todo. Y sí, sin embargo, pues es esto. O sea, mira, piensa de esta manera, los jugadores están encendidos. Los jugadores cada vez que entran al campo están calientes y prendidos por hacer el mejor partido. Y si eres un jugador defensivo, pues tienes más la oportunidad de pegarle al rival, a la línea, al corredor, al receptor, al quarterback, al tight end, a todos. Sin embargo, este es un problema ya entre la liga y los jugadores, que muy probablemente en el siguiente contrato que vaya a haber, esto va a ser tema de negociación. Mira, y una pregunta, cuando un jugador comete, como Clay Matthews, este tipo de falta, ¿es penalizado de alguna manera? ¿Le aplican alguna multa o algo? Sí, normalmente las multas vienen un día después del Monday. Le deben de haber metido alguna multa de $50,000, $20,000, dependiendo de del golpe. Normalmente eso lo ponen, ¿no? Pues yo no veo eso. Yo tratando de ponerme un poquito en los zapatos del jugador, bueno, está como en una encrucijada, porque entonces si es rudo, pues entonces lo penalizan y eso le cuesta dinero, pero si no es rudo, entonces también perjudica al equipo y a lo mejor el equipo pierde y entonces el entrenador lo agarra con él. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer el jugador defensivo? Es como un problema que no tiene solución. Mira, quiero que lo veas de esta manera. Cuando James Harrison jugaba para los Steelers, en la temporada del, ¿qué sería? 2008, 2009, 2010, le metían unas multas así tanto de $100,000. O sea, casi dejaba el cheque del partido en manos de la NFL por los partidos, por los golpes que daba y los castigos que le daban, ¿no? Pero si desde ese entonces los jugadores siguen haciéndolo desde hace mucho, pues ¿qué te digo? Ahora, un James Harrison no ganaba $100,000 por partido, ganaba más, ¿no? Como de la misma manera acabamos de platicar que Le'Veon Bell ganaba $850,000 por partido, pero sí hay que ser condescendientes con los jugadores, pero es como una batalla entre la liga y los jugadores. Unos dicen, esta es la esencia del fútbol, y la liga dice, no quiero que me demanden en el futuro. Pero pues es algo que ninguno de los dos puede controlar. Ok. ¿Sí? Gracias. Placer. Iván, por la parte de Minnesota contra Green Bay, partidazo, pero hubo un problema en la liga esta semana. No nada más se repite un partido empatado. El primero de la primera semana fue Pittsburgh-Cleveland y este fue Minnesota-Vikingos, sino hubo otra cosa en particular. En 3 partidos los pateadores fallaron y fueron cosas muy importantes. Horrible. Sí, Minnesota, el pateador falló 3 veces goles de campo, inaceptable. Pittsburgh falló un gol de campo y un punto extra. Y Cleveland pudo haber ganado contra Santos. Sin embargo, falla literalmente faltando 17 segundos, ¿no? 47 segundos para hacerlo. Con lo cual, entonces, esta semana hubo algunos cambios. Cleveland y Minnesota corrieron a sus respectivos pateadores y contrataron a otros, ¿no? Sí, porque de verdad que ha sido un desastre. O sea, Cleveland no es el equipo malo de la temporada pasada. Han peleado sus partidos, sí, claro. Han estado ahí. Sí. Han peleado, han tenido defensa, pero no, los pequeños detalles no los están haciendo y ahí se le van los partidos. Y siguen todavía sin poder ganar. Sí, y digamos, prueba de que pateadores fallan es que, por ejemplo, Greg Sutlane de Rams, se lesiona en el primer cuarto. ¿Qué es lo que hace Rams? Pues se la juegan de 2 puntos. ¿Y qué es lo que pasa? Les clavan 34 puntos a Arizona sin contestación. Entonces, ilógico e irónico. Así es. Pero bueno. Así es. Mira, Roberto, aprovecho también para decirte algo. Tengo unas preguntas para ti que me hicieron personas conocidas que escuchan el podcast, pero que me escriben directamente. Tengo dos preguntas. Una que hace una amiga mía que le gusta el deporte y ha escuchado el programa. ¿Ok? Y te pregunta esto. ¿Considera usted que la adición de Khalil Mack le inyectará ese extra que necesitan los Bears? ¿Cree que Mitch Trubisky esté suficientemente maduro como para afrontar una eventual postemporada? Ok, pues ahí te va. La adición de Khalil Mack a Chicago es lo mejor que le pudo haber pasado a Chicago esta temporada. En los 2 partidos que han habido, Chicago, mis respetos, o sea, en el primero perdieron contra Green Bay y en este lo ganaron contra Seattle, pero la adición de Khalil Mack fue lo mejor que pudieron haber tenido. Necesitaban forzosamente un linebacker que fuera un pass rusher, que presionara totalmente al quarterback, que evitara que pudiera hacer jugadas importantes. Khalil Mack se volvió automáticamente en el capitán de la defensa. Prueba de eso es que la NFL lo grabó en todo el partido que tuvieron contra Seattle, y el dominio es absoluto. Jugadores con más experiencia que él, con más años, veteranos, serían las órdenes perfectamente que Khalil Mack, o sea, se los ha ganado, y eso ha evitado que Oakland haya ganado, ¿no? El hecho de que Denver le haya ganado en un comeback impresionante a Oakland se está dando de tumbos ahorita contra la pared, diciendo cómo dejamos ir a Khalil Mack, ¿no? Entonces, la adición de Khalil Mack se me hace la mejor. Quien lo tenga en su fantasy, la tiene asegurada. Es un gran, gran jugador. Y Khalil Mack, muy orgulloso de sí, comprometido con su familia, con la comunidad, con su equipo. O sea, una persona tranquila como tal, está demostrando a Oakland que no lo deberían dejar ir y ya está agradeciendo a Chicago. Entonces, la adición de Khalil Mack, la neta, Iván. Y ahora de Mitch Trubisky, el año pasado hizo un buen papel con Chicago, sin embargo, pues, no tenía el equipo para avanzar al playoffs, o sea, tuvo una mala campaña. Este año, Mitch Trubisky tiene un muy buen equipo, prueba de eso, le peleó durísimo a Green Bay la semana pasada, iban 23-0 o 24-0, no me acuerdo, ganando hasta que llega Rodgers y ya empieza a ganar. Y esta semana tuvo excelentes números, la verdad, tuvo esos números que ayudan realmente a un quarterback a poder seguir. Sin embargo, lo que quiero comentarles es que aunque Chicago pudiera llegar a los playoffs, eso no dice que Mitch Trubisky pueda llegar a tener un buen manejo en la presión. Por ejemplo, voy a sacar el caso de Andy Dalton. Andy Dalton en Cincinnati, desde el momento que llegó, dominó en la temporada regular, pero Andy Dalton tiene 0 victorias en playoffs y puras derrotas. Cada vez que llega, pierde. ¿Por qué? Porque la presión del playoff excede la de un juego regular. Y es ahí donde lo puedes ver. ¿Cómo se puede saber si Mitch Trubisky puede llegar a manejar bien un partido de playoff? Tiene que ser un clutch quarterback. ¿Qué significa? Van perdiendo por 2, 3, 5 puntos. Falta minuto y medio. Estás en tu yarda 20. Tienes que mover las cadenas para llevar a tu equipo hacia la anotación rival y anotar. Mantener la calma en momentos estresantes. Poder seguir las instrucciones de las jugadas de los coaches que te están dando. Poder identificar bien por dónde vienen las defensivas, si sienten un cambio, cambiar en ese momento la jugada, no congelarse, identificar a los jugadores en rutas cortas, rutas largas, todo, poder lanzar, ser un líder. O sea, ahorita no puedo contestar claro, a esta persona, a la audiencia, si Mitch Trubisky puede hacerlo o no, hasta que se enfrenten en un buen partido con un muy buen rival, y este rival exija a Mitch Trubisky para sacar lo líder que es o lo buen quarterback que puede llegar a ser. Muy bien. ¿Sí? Bueno, espero que mi amiga Victoria esté satisfecha con tu respuesta, y estoy seguro que va a escuchar el programa. Y la segunda persona que me escribió fue nuestro amigo Wilfredo Márquez. Roberto, tú te debes acordar de él. Wow, sí. Sí. Y él pregunta que qué opinas, que cómo ves este año las posibilidades de Buccaneers con este gran arranque que ha tenido una temporada. Pues mira, te voy a decir lo que tiene Tampa. Tampa ha ganado 2 partidos, le ganó primero a Nueva Orleans y le ganó a Filadelfia. En el primer partido se enfrentó a un Drew Brees que les metió muchos puntos y ellos también metieron, y que Filadelfia ahora, como campeón reinante, no tuvo ese clutch para avanzar. Entonces yo creo que como va Tampa, que va, por cierto, 2 ganados, 0 perdidos hasta ahorita, sí puede llegar a pasar a los playoffs por lo siguiente. Tenemos a Nueva Orleans, tenemos a Carolina y tenemos a... Ay, se me fue. Tampa, Nueva Orleans, Atlanta y Carolina. Sí. Yo creo que tiene buenas oportunidades de pasar. Si pasa lo siguiente. No sé por qué James Winston no está jugando, pero Fitzpatrick está siendo el dios de dioses ahí metido. Está haciendo lo que debe de hacer un quarterback titular, ¿no? Está manteniendo la serenidad, está encontrando a los receptores, está generando muchísimos puntos, está explotando no nada más a Mike Evans, que es el receptor estrella de ese equipo, sino está encontrando otros jugadores y los está haciendo estrellas, que eso es muy importante, ¿no? Y tiene a DeSean Jackson, que siempre está ahí en los momentos difíciles, ¿no? Sí, pero DeSean Jackson ya no está teniendo las 1,000 yardas que antes tenía. Claro, es más veterano, claro. Sí, él llegó de Washington con la consigna de ser el mejor en su posición, lo cual no ha sido. Sin embargo, tiene la veteranía y se puede colocar en esos momentos difíciles. Yo sí veo a un Tampa muy, muy motivado y muy bueno. Lo único es que sí tiene que enfrentarse, ¿cómo se llama?, a un equipo, a equipos mejores, para ver si la pueden hacer. Entonces, por ejemplo, esta semana, la semana 3, Tampa se enfrenta... Chinga, no lo encuentro. Ah, ya lo vi. Los Steelers. No manches, ya nos cogieron. ¡Upa! Sí, señor. ¡Upa! No manches, ¿qué te digo? Sí, señor. Y iba a ser el partido del lunes por la noche, de paso. Sí, así es. Y en Tampa. En Tampa. Pues bueno, yo te digo. Bueno, pero es un buen termómetro. O sea, vaya, es un partido bueno. Sí. Por ejemplo, nada más, me acuerdo que Wilfredo tenía a su mujer que le iba a Atlanta. No, al revés. La mujer le va a Atlanta y él, la mujer va a Buccaneers. Por eso te hace la pregunta. Ok, pues fíjate, algo que a Atlanta le hace falta mucho trabajar, que todavía no ha podido aterrizarlo, es la falta de poder anotar en la zona roja, en especial cuando estás en tercera o cuarta, ¿no? Lo practican mucho en la pretemporada y no han logrado carburar eso, ¿no? Si Atlanta puede solucionar eso, uf, le puede hacer pelea a Tampa. Pero bueno. Así es. Bueno, gracias, y espero que, bueno, Wilfredo, si nos estás escuchando, bueno, espero que estés satisfecho con la respuesta de Roberto, y bueno, puedes seguir escribiendo cuando desees para hacer tus preguntas. La verdad que gracias, Roberto, por eso. Un placer. Pues bueno. Con permiso, puedo hacer un comentario con respecto a mi equipo 49ers. Ok, me parece muy bien. Equipo de este año, ¿verdad? Porque el exactamente. Mira, pude ver una buena parte de este partido contra el equipo de Detroit. Lo primero que quería comentar es que me parece este equipo de Detroit bastante malo. Yo no sé si es que todavía no han engranado las piezas o que el nuevo coach Patricia. El señor Patricia, el hombre que se pone el lápiz en la oreja, como que todavía no las tiene todas consigo, pero se me hace que este equipo de Detroit va a perder muchos juegos. Lo que quería comentar, bueno, vi el jugador más destacado, aparte de Jimmy G, fue el corredor Matt Breida, o Brida, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Este corredor que hay que decir que no era el corredor titular de este equipo, porque el titular se lesionó, pero bueno, está haciendo la labor y está aprovechando la oportunidad. En este partido tuvo los siguientes números: 138 yardas corriendo y 21 yardas recibiendo, o sea, por aire, que fueron 3 recepciones, y entonces, bueno, un promedio de 7 yardas por recepción, y además de eso, un touchdown. Y ese touchdown, yo lo quería comentar aquí porque yo no sé si ustedes lo vieron en vivo o en repetición, pero fue una jugada donde el hombre, bueno, arranca desde su posición y evade varios tacleados. Y entonces se viene así corriendo hasta en campo abierto, lo que llama, y le viene un defensivo, le viene un esquinero a capturarlo. Entonces su compañero de equipo, Pierre Garçon, que es un wide receiver, entonces lo apoyó haciéndole como una pantalla, y entonces venía Breida corriendo, le ponía la mano en la espalda a Garçon, y Garçon era quien bloqueaba al defensivo. Me pareció una jugada bien interesante. Yo no sé si fue una jugada que... o es una jugada que la practican en los entrenamientos, me imagino que sí, pero entonces Pierre Garçon bloqueando al defensivo durante todo el trayecto y sí, hasta aquí. Entonces, una jugada que me pareció bien interesante, Roberto. Sí, no, yo la pude ver y totalmente legal, no, ahí no hubo ningún tipo de, o sea, fue un bloqueo totalmente, y es verdad, o sea, el apoyo de Garçon fue increíble, y él le hizo la pantalla durante toda la corrida. Creo que fueron como 40, 50 yardas que sí, estuvo muy bueno, sí, tienes razón. La pregunta mía, me imagino que ese tipo de jugadas la practican en los entrenamientos, ¿no? Claro, entonces este tipo de jugadas lo hacen. O sea, les ayuda obviamente a... Digo, recuerda que los jugadores de la NFL, los coaches, analizan muchísimo, muchísimo a los rivales. Cada vez que termina un partido, el área de tecnología de información de ese equipo, o sea, hablo del equipo local, junta hasta 12 terabytes de información en videos de todas las cámaras todo lo que captaron las cámaras de los jugadores, de las jugadas, etcétera, las guardan en discos duros y las envían en varias copias. Uno a la NFL, otro al equipo rival del siguiente partido y otro directamente a sus instalaciones, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas las analizan, y entonces muy probablemente esa jugada la basaron con base en lo que el equipo rival jugaba o dejaba de jugar. Muy bien. Y bueno, con respecto al equipo de Detroit, ¿qué te parece? Yo creo que este equipo, la temporada es muy larga para ellos, porque lo veo bastante flojo. Fíjate que Matt Patricia, en vez de seguir los lineamientos que aprendió con Bill Belichick, ha hecho todo lo contrario. ¿Qué significa? Bill Belichick, como otros entrenadores de la liga que fueron discípulos de... no me acuerdo cómo se llama este head coach de Gigantes. Bill Parcells. De Bill Parcells, meten a sus jugadores titulares los 4 partidos de la pretemporada. ¿Sí? Matt Patricia no hizo esto. Y entonces aquellos equipos que juegan, meten a sus jugadores en la pretemporada, siempre ganan el primer partido. ¿Sí? Primer partido de temporada regular. Matt Patricia no lo ha hecho. Ahorita no ha podido mantener un balance entre la defensiva y la ofensiva. O sea, tienen un Matthew Stafford que obviamente es buenísimo. Sin embargo, Matthew Stafford depende totalmente de una buena defensiva. La defensiva de Detroit está del nabo. Y me parece muy raro porque Matt Patricia venía como coordinador defensivo. Uh-huh. Entonces, ahorita no está pudiendo encontrar ese balance. Probablemente pueda nivelar su nivel, ¿no? De defensa, pero hasta ahorita no. Y nada más un comentario. Equipo que llega a 0-2, ¿sí? O sea, 0 ganados, 2 perdidos, tiene pocas probabilidades de pasar a los playoffs. No digo que sean nulas, pero es difícil. Entonces, un equipo como Detroit, que ha perdido 2 en fila, con equipos no muy buenos, pues sí la tiene difícil. Y van a jugar precisamente, va a jugar Matt Patricia contra su ex equipo, contra Nueva Inglaterra, en horario estelar, domingo en la noche. Así es que creo que Matt Patricia va a obtener su tercera derrota. Pareciera. Mira, un dato. En la conferencia nacional, el equipo de Detroit, que se supone que la especialidad de Patricia es la defensiva, el equipo de Detroit es el de todos los conjuntos de la conferencia nacional, es el que le han hecho más puntos, 78 puntos en contra. Es la peor defensa de la conferencia nacional. Mira, y el otro comentario que yo tenía es yo creo que el fútbol americano es el único deporte donde yo he visto que un jugador renuncia en el medio de un partido. En la mitad del partido de los Buffalo Bills, un señor que se llama Bonta Davis dijo, bueno, pues como decimos en Venezuela, voto tierrita y no juego más, y se retiró. Y parece que también se retiró de la NFL. Pero en el medio del partido, eso me parece increíble. Increíble. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, nunca había escuchado esto a nadie. Una cosa es que digas, ya no puedo más, pero saben que al final del partido mando todo a volar y ahí se ven, ¿no? Pero él se retiró. Sus compañeros estaban atónitos. O sea, no sé qué le habrán dicho después, con justa razón, pero no puedes renunciar. O sea, él llegó en febrero o en marzo, yo no me acuerdo, firmó un contrato de 2.5 millones con $1,000,000 garantizado, hombre, y se larga. Eso no es bueno en ningún equipo, menos cuando tu equipo lo están destrozando de esta manera, ¿no? O sea. Así es. Pero bueno, ¿qué les digo? Bueno, señores, ya para ir terminando el programa, rápidamente les voy a decir los partidos que me parecen interesantes. New Orleans en Atlanta siempre son una rivalidad importante. Cincinnati en Carolina se me hace un partido bueno, ¿ok? Denver en Baltimore se me hace un partido interesante. Y Dallas en Seattle se me hace un partido bueno también, se me hace un partido también muy bueno, y Pittsburgh en Tampa Bay es otro partido que me parece bien. Los demás, pues creo que no revisten gran importancia. No sé a ustedes qué les parece. Yo estoy de acuerdo con los partidos que dices, la verdad. Pero vamos a esperar a ver cómo le va a los Steelers. Sí, va a ser un partido complicado, pero creo que pudiese, si le ponen un poquitico de cariño, pueden llevarse un resultado favorable. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor. Pero bueno. Bueno, señores, por mi parte, creo que es la finalización del programa por el día de hoy, por demás interesante. Gracias por la participación de ambos. Me despido hasta la semana que viene y bueno, le dejo el espacio para que se despiden. Ángel. Bueno, quiero agregar que antes de despedirme, que hay un partido que voy a tratar de ver, que es el de mi equipo 49ers visitando Kansas City. Bueno, espero que lo veas. un placer, un placer como siempre estar aquí con ustedes. Saludos a la audiencia. Les recuerdo que nosotros tenemos nuestra página de Facebook donde siempre estamos publicando pues algunos contenidos adicionales a lo que hablamos aquí en el podcast. Los invito a que nos visiten por allá, que lo compartan en sus redes sociales, que nos den like. Eso siempre es importante para nosotros y bueno, que también escriban sus comentarios ahí. Roberto, Iván, pues hasta la semana que viene. Pues bueno, yo les quiero agradecer a ambos por sus grandes comentarios. Lo del béisbol me súper encanta, cada vez estoy más enamorado del béisbol gracias a lo que ustedes dicen. Ah, por cierto, felicidades a ambos que están en las semifinales de la quiniela. Van, clasificaron y bueno, están ahorita en plena acción. Muchas gracias. Yo espero que ambos ganemos y que nos enfrentemos en la final y yo poderme chingar a Steeler Nation. Se vale soñar, pero bueno. Pues sí, muchas gracias. Gran esfuerzo. No arrancaron bien mis jugadores el día de ayer, pero poco a poco nos estamos levantando. Confío que llegue a la final contra Ángel. Pero bueno. Pues le quiero agradecer mucho a ustedes, agradecerles a nuestra audiencia que nos hayan escuchado y con gusto nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Chao. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.